me llames más. Mira que te di, no quiero entender. Yeah, que lo que se repite es bien de calidad. Yo sé que te di con maldad. Yeah. Te enganché y te solté traumatizar. Yeah. Deja tu loquera y deja el invento. Que yo no viro más plata. Date en tu lugar y sigue con tu orgullo. Sí. Mamita, date a respetar. Ya tú no tienes fondo. Presidente y el patrón.